En la ciudad de Córdoba, APAC realizó una asamblea en defensa del cine nacional. La Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, APAC por sus siglas, realizó este martes en la capital provincial una asamblea en defensa del cine nacional. Desde el colectivo denunciaron una operación mediática que desplazó de su cargo al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Alejandro Caseta, y al rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, Pablo Robito. La misma iniciativa se viene repitiendo en diferentes partes del país y reúne a miles de productores de la industria cinematográfica. En diálogo con el presidente de APAC, Mariano García, explicó a qué se deben las multitudinarias manifestaciones en defensa del cine argentino. A partir de estas denuncias y de la poca seriedad que revestían, pudimos observar todos, quedó evidente que era una operación política, mediática, que lo que buscaba era la remoción del presidente del Instituto de Cine como una cuestión de humo, digamos, para poder justificar luego decisiones que ya se están tomando desde el día de ayer. El presidente del Instituto de Cine, Caseta, en un poco más de un año de gestión, tuvo cambios muy importantes en el Instituto de Cine, más que nada por haber abierto las puertas a que asociaciones como la nuestra, APAC, pudieran acercar propuestas sobre cómo queríamos un Instituto de Cine mucho más federal. En ese sentido, se logró el Fondo de Fomento Regional, que no tiene precedente y que era un largo pedido de nuestro sector, de las provincias. Hubo una gestión exitosa. Lo que se pone en juego en esta situación es la autarquía del Inca, garantizada principalmente a través del impuesto a los servicios de comunicación audiovisual y la devolución del IVA por cada entrada de cine. La caja del Fondo de Fomento Cinematográfico, que por ley administra el Inca, alcanza los 800 millones de pesos anuales. Desde la ciudad del Tajamar, informó para la red Recorre Fabricio Gómez de Radio Tortuga.